Buenas tardes, amigos oyentes. Nuevamente empezamos un programa más de opinión que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio San Borja. Hoy día estamos para muchos, sobre todo del sector público, que están disfrutando este día de semana larga que se va a prolongar hasta el día de mañana y que han aprovechado para viajar, conocer un poco más el país, disfrutar un poco de la cultura peruana que se ofrece en las provincias y en la misma ciudad de Lima. Si usted aún no se ha animado a salir o a organizar algo durante este día que ya prácticamente está acabando y que mañana empieza con un día feriado, les recomendamos que aprovechen y salgan de la ciudad, conozcan un poco más de nuestra arqueología y de nuestra cultura. Así que lo incitamos a que vaya y dése una escapadita por las distintas provincias de Perú, que están ofreciendo bastantes cosas muy buenas. A continuación, hoy día vamos a tocar los temas de economía y negocios, y para eso tenemos al doctor Javier Zúñiga. Él es analista de negocios y catedrático de la Universidad de Lima, quien nos va a dar un análisis y comentarios sobre lo que viene aconteciendo en nuestra economía. Muy buenas tardes, doctor Zúñiga. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, para servirlo. Muchas gracias, doctor Zúñiga. ¿Cómo viene evolucionando la economía del país durante esta semana, doctor? Bueno, la situación, gracias a Dios, es bastante favorable. Las variables macroeconómicas están denotando que existe una robustez en la economía peruana. No, el tipo de cambio tal vez es la única variable que está causando no inconvenientes, sino está fluctuando bastante con lo que respecta pues al comportamiento del dólar. Doctor, según los últimos pronósticos, el tipo de cambio del dólar cerraría este año en 2.75 soles. ¿A qué se debe esto? Bueno, esa es una predicción, ¿no? Sí. No puede llegarse a saber con certeza qué es lo que va a ocurrir con el comportamiento del tipo de cambio. Pero lo que está denotándose en el comportamiento del tipo de cambio es que viene bajando de manera paulatina. Si bien es cierto, se está manteniendo en 2.82, eso se debe a que el Banco Central de Reserva no ha intervenido en varias oportunidades y ha comprado dólares, lo que ha determinado que el tipo de cambio esté en un nivel, repito, de 2.82. Su verdadero nivel debería de estar entre 2.75 y 2.78, y las razones fundamentalmente se originan porque han aumentado las exportaciones peruanas y hay una sobreoferta de dólares y causado por el aumento importante de las exportaciones. Por otro lado, también aumentan las remesas, es decir, los dólares que envían nuestros compatriotas a sus familias, porque al mejorar la situación económica de los países donde ellos viven, pueden de nuevo tener la posibilidad de remitir dólares. Y por otro lado, las variables macroeconómicas de nuestro país se muestran de manera favorable y determinan que nuestra moneda, aunque parezca increíble, esté en una situación de mayor fortaleza con respecto al dólar. Lo mismo ha ocurrido en otros países de América Latina, llámese el caso de Brasil, que también presenta variables macroeconómicas bastante sólidas y duras, y ha determinado que también el real se haya fortalecido con respecto al dólar. Entonces, a su parecer, ¿usted cree que el nivel del valor del dólar no va a llegar al 2.75 a fin de año? Lo que pasa es que mientras persistan las intervenciones del Banco Central, y el Banco Central tiene una fortísima cantidad de reservas monetarias de alrededor de 35 mil millones de dólares, va a intervenir de manera permanente para tratar de reducir esos altibajos o esos picos provocados por el comportamiento del dólar. A diferencia de lo que ocurre entre el dólar y el euro, en donde el dólar se ha fortalecido en el transcurso del año por la crisis de la eurozona y que a comienzos del año estaba alrededor de 1.5 no euros por dólar, hoy lo encontramos a niveles de alrededor de 1.2 con respecto al dólar. Allí lo que ha pasado es que por la crisis de la eurozona, los grandes inversionistas internacionales empiecen a buscar alternativas más interesantes que el euro, llámese el dólar o llámese el oro, y ha determinado que el dólar se fortalezca. En el caso de lo que ha ocurrido en América Latina o en algunos países de América Latina y en el caso peruano, es de que el dólar no se ha fortalecido, sus niveles de crecimiento del país Estados Unidos, propietario del dólar, no ha crecido como se esperaba, entonces no se ha convertido en una moneda dura y el sol no demuestra ser en este momento una moneda más dura que el dólar porque se está apreciando constantemente. En todo caso, doctor, ¿qué recomendación usted daría a los oyentes que tienen pensado ahorrar el dinero y no saben ahora en qué les convendría más? ¿Les convendría más ahorrar en soles o en dólares? Es una pregunta difícil de contestar porque uno debe de ahorrar en aquella moneda, ¿no?, en donde tiene alguna expectativa, alguna necesidad, alguna meta por cumplir. Con ello quiero decir lo siguiente: si es que yo quiero comprarme un apartamento, un terreno, una moto, una bicicleta, un reloj, todo eso está en dólares, por lo tanto, si es que yo quiero comprar cualquiera de esos activos, debería de estar, ¿no?, juntando mis dólares que están baratos para poderme adquirir o poder adquirir ese artículo. Si fuera otro el caso, una persona que tiene muchísimo dinero, que ya tiene casa propia, tiene muchos departamentos y tiene un excedente importante de dinero, es decir, tiene muchísimos dólares, tal vez lo que tenga que hacer es transformar esos dólares a soles y colocarlo en el sistema bancario, en algún instrumento financiero que le dé el dinero mensualmente o trimestralmente en soles, porque el sol está pagando mucho más alto que el dólar como instrumento financiero. Es decir, uno tendrá que colocarse en aquel lugar en donde esté por cumplir una meta, por cumplir una necesidad, no un sueño en el transcurso de su vida. Doctor Zúñiga, le agradecemos nuevamente su intervención. Lo esperamos más bien la próxima semana para que nos siga comentando sobre la economía y los negocios en nuestro país. Muchas gracias. No, que ocurrencia, ha sido un verdadero placer y hasta luego. Hasta luego, doctor. Bueno, amigos, hemos acabado el primer bloque. Vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en Opinión.